En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos ya en jueves 14 de septiembre de 2017. Les saludamos como siempre desde el 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. También saludos para todos los que nos veis y escucháis en Teleelch, o los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol vuelve a Santa Eulalia 24 años después. La única vez que el equipo franjiverde jugó en la localidad ibicenca fue el 10 de octubre de 1993, con victoria por 0-2. Marcó el primer tanto un tal Vicente Mir, el actual técnico blanquiverde. El otro lo hizo Llorens. Los jugadores reconocen que es un hándicap al que tendrán que adaptarse rápido las escasas dimensiones del terreno de juego. 860 metros cuadrados menos mide que el Martínez Valero, el municipal de Santa Eulalia, y también al césped artificial, Adrián. Sí, es verdad que cambia mucho el tema de césped artificial natural, pero es eso, al final en este grupo el hándicap ese de los campos, cada uno va a sacar su mayor partido. Y ellos yo creo que con eso ganan un punto. Pero bueno, tenemos que trabajar y al final en cualquier superficie intentar ganar. Pues recordamos que el Elche Club de Fútbol inicia su periplo de partidos a domicilio en campos de césped artificial. El domingo la Peña Deportiva de Ibiza, la siguiente salida frente al Atlético Saguntino, la siguiente en Llagostera y la próxima en Cornellá. Es decir, los cuatro próximos desplazamientos serán en este tapete sintético. Guille Vallejo, el guardameta, y Provencio, el centrocampista, están en condiciones de jugar el próximo domingo y han entrenado ya con absoluta normalidad. La única baja es Golobart por lesión y Tequio entre algodones sigue entrenando aparte del grupo. Lo normal es que Vicente Mir pues no le apriete, aunque ahí tendrá una seria duda. Su sustituto natural es Corozo, pero Iván Calero, un interior zurdo, el otro día fue reconvertido a lateral por aquello de ser más ofensivo en el Martínez Valero. Veremos qué decide el técnico si finalmente no viaja, como así parece, Tequio. Hablando del Elche Club de Fútbol, que está en boca de muchos, el exdirector deportivo del Elche y entrenador Mario Barrera, un auténtico estudioso del fútbol, define lo que para él es este arranque del Elche Club de Fútbol en estos primeros cuatro partidos de liga, comparándolo con el resto de rivales. El Elche es un transatlántico en este momento, navegando prácticamente entre pateras, ¿entiendes? Entonces, aquí el peor enemigo que tiene el Elche es el Elche en sí. Es el peligro, que yo sé que no va a pasar, porque Vicente no lo va a permitir. Es el peligro de que en algún momento se deje ir. De hecho, momento que se dejó ir, le han marcado goles. El gol que le marcó ayer el Peralada fue una falta de agresividad y de intensidad a la hora de defender la jugada. Y el gol que le marcó el Badalona aquí fue exactamente lo mismo. Iban ganando 4-0. Manu Sánchez fue a rematar ganando 4-0 cuando él guardando la posición. Ese balón seguramente lo hubiera escogido él sin tener que los centrales disputarlo, que lo dejaron votar dos veces. O sea, eso fue falta de intensidad. Y ayer fue lo mismo, pero viene después de ir ganando 3-0 o 4-0 y de un partido sin despeinarse. Entonces, ¿qué pasa? Que es natural que en un momento determinado del partido pase esto. Bien, ahora lo que es importante es que no pase en un partido entero o en dos o en tres partidos. Sin duda una voz autorizada, un entendido del fútbol, que fue nuestro protagonista en A Todo Gol y que hoy hemos querido rescatar. Por cierto, la campaña de abonos se prolonga. Se cierra el domingo 24, día del partido en el Martínez Valero contra el Atlético Baleares. El objetivo es llegar a los 9.000. Los jugadores alucinan con la respuesta de la afición. Adrián. Me parece algo increíble. Hablamos los compañeros que es una proeza bastante, bastante complicada de hacer, además en segunda B, viniendo de los climas que ha tenido el club, de que la afición está un poco dolida, y es algo para los jugadores, un soplo bastante bueno, porque vienes al campo y ves a la afición, ves que te animan desde el minuto uno, y es algo positivo, yo creo, para el club. Sí. Lo decía hoy Adrián, que para él es increíble la respuesta de la afición, y también lo reflejaba el delantero Benja. Es una pasada, la verdad. En la categoría que estamos y con todo lo que ha pasado en el club, pues que la gente se anime, pues para nosotros es una inyección de motivación que al final nos va a ayudar muchísimo para toda la temporada. Esperamos poder devolvérselo como lo estamos haciendo hasta ahora. Nosotros lo que vamos a prometer es que nos vamos a dejar el alma en cada partido para conseguir la victoria siempre. Por cierto, de momento podríamos catalogar de floja la respuesta de los aficionados del Elche en la venta de entradas para el partido de Copa del Rey frente al Hércules. Desde que ayer por la tarde se pusieron a la venta, se ha pasado en estos momentos de las 50 entradas vendidas. Esto en condiciones normales, si el precio fuera menor de esos 20 euros, estaríamos hablando ya de un par de centenares. Imagino que al final, conforme vayan pasando los días, la gente se animará, pero está claro que el boicot que han hecho la Federación de Peñas y muchos aficionados no están para nada conformes con la política de precios del Hércules, que evidentemente, al ser partido único en la Copa del Rey, pues decide lo que decide, es su casa, y hace lo que considera oportuno. Y el Elche ilicitano de José Luis Achiari ayer empató en el descuento. Un partido que iba ganando y que luego iba perdiendo, y al final hay que dar por muy bueno ese empate en el minuto 92. Un Elche ilicitano que va de menos a más, perdió los dos primeros partidos, los dos siguientes los ha empatado, vamos a ver si el próximo acaba en victoria. Pues este es el menú que tenemos preparado en el día de hoy, jueves 14 de septiembre de 2017. Muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Comienza a ponerte en forma en el Club Deportivo Squash. En el deporte como en la salud, no te la juegues. Sé exigente y elige lo mejor. El Club Deportivo Squash. El seguimiento, calidad, atención, servicio y continua innovación es lo que importa. Tu bienestar, objetivos y que estés como en casa es nuestra identidad. Tu punto de encuentro en el Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. Adelántate al frío. Ferroquey La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Con las mejores ofertas: estufa pellet 906 euros, cassette leña 378. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar. Ven a recoger tus invitaciones a Ferroquey La Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135. Y ferreterialallave.com. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El próximo domingo a las 12 del mediodía, el Elche juega en Santa Eulalia. Ayer ya os lo comentaba, os lo decía de memoria, por eso hoy hemos querido averiguarlo con exactitud. La verdad me equivoqué un poco, dije que fue en la temporada 93-94 y que me sonaba que el Elche ganó 0-2. Pues sí, el encuentro entre el Peña Deportiva y el Elche este próximo domingo va a cumplir ese curioso aniversario. El conjunto franjiverde solo ha jugado una vez en su historia en la localidad ibicenca de Santa Eulalia. Fue hace casi 24 años, concretamente el 10 de octubre de 1993 se disputó en la ciudad deportiva el encuentro entre el Elche y el equipo por entonces conocido simplemente como Santa Eulalia. Hoy en día es el mismo campo, pero se llama Peña Deportiva. Ya el escudo era el mismo entonces. Fue la jornada 7 de Segunda B, porque el Santa Eulalia, o Peña Deportiva, solo ha estado en toda su historia en 3 ocasiones en Segunda B. En esa, antes había estado en tercera, luego descendió a tercera, volvió a ascender en 2008, volvió a descender y ha vuelto a ascender. O sea que en toda su historia, la máxima categoría que ha estado es Segunda B y en solo 3 años, 3 temporadas. Bueno, pues aquella, se van a cumplir 24 años, fue cuando el Elche coincidió en Segunda B. Ganó por 0-2. El primer gol lo consiguió en el minuto 62 un tal Vicente Mir, entrenador actual del Elche Club de Fútbol. Un minuto después, Carlos Llorens, para los más veteranos os acordaréis, un lateral zurdo de mucho recorrido y físico, aunque técnicamente no era precisamente un superdotado, pero le valió para tener una longeva carrera. El Carlos Llorens, recuerdo que estuvo muchos años en Primera División, en el Lleida, en el Levante, y la verdad es que hizo carrera a pesar de que parecía que técnicamente no era muy bueno centrando, pero físicamente lo suplía con una fuerza impresionante. Bueno, pues ganó el Elche 0-2 en aquel partido. Más datos curiosos, pues era el entrenador Rafael Alcaide Crispi. En la plantilla había históricos como el guardameta Pachi Iru, que luego lo fue en el Elche pues casi todo, además de portero una década. También fue delegado, fue incluso director deportivo. Estaba Miguel Ángel Real, que hoy en día también forma parte del club. Estaba Adolfo Soto Villena. O también otro exjugador y otro exdirector deportivo, Jesús de Huerta, entre otros muchos. También vestía la camiseta Paco Aleñá, que es el padre de hoy una de las auténticas promesas del FC Barcelona, Carles Aleñá, de 19 años, al que el año pasado denominaron el Maradona de la Masía. Bueno, pues curiosidades como, por ejemplo, que el entrenador del Santa Eulalia, aquel partido que el Elche ganó 0-2, era Evaristo Carrió, que dirigió al Elche en 2 etapas, 80-81 y 89-90. Evaristo Carrió era el entrenador de aquella temporada de infausto recuerdo, posiblemente el lunar más negro en la historia del Elche, del Elche-Cádiz. Pues Evaristo Carrió era el entrenador. También en la 89-90. Y en aquel equipo, el Santa Eulalia, estaba un defensa que se llamaba Raúl Pérez, que también jugó en el Elche entre 2002 y 2004. Bueno, pues casi un cuarto de siglo después, el Elche vuelve a visitar la ciudad deportiva de Santa Eulalia, ahora con campo de césped artificial. Y en esta ocasión lo hace como líder invicto y como rival a batir en el grupo tercero de Segunda División B. El Elche, por tanto, defiende por primera vez su liderato por esa diferencia extraordinaria de goles, más 11, lleva 13 a favor y 2 en contra, más 11 que le hace liderar de momento por delante del Mallorca y del Villarreal B, que también tienen 10 puntos como los ilicitanos. Reconocía Vicente Mir que lo están haciendo muy bien, pero que, ojito, que hay que ir tranquilos, que los jugadores no pueden para nada bajar los brazos. Yo sé que estamos haciendo las cosas muy bien, es cierto, pero yo quiero ir despacito, poquito a poco, las cosas van bien, pero la realidad está donde está y sí que es cierto que el equipo pues está haciendo las cosas muy bien y vamos ganando partidos y no es fácil ganar ningún partido y es cierto que todos los rivales nos ven como un rival fuerte y esto es así, es la realidad, pero vamos a seguir. No quiero que mis jugadores bajen los brazos en ningún momento porque se sientan líderes o porque crean que ya lo tenemos todo hecho, ni mucho menos. Esto acaba de empezar y tenemos que seguir siendo fuertes e intensos para poder ganar los partidos porque vuelvo a decir que vamos a tener, seguramente tendremos una racha mala durante el año y todo lo que saquemos ahora pues llevaremos por delante. Bueno, pues está claro que todo lo que saquen ahora lo van a llevar por delante. Es sin duda una, yo creo que lectura muy objetiva y realista de que efectivamente ha empezado bien, porque el Elche ya antes de empezar era uno de los rivales a batir y con este arranque fulgurante, sobre todo con las últimas 3 goleadas, pues no ha hecho más que confirmar las previsiones, yo diría, más optimistas. Un hombre que conoce bien la plantilla, que ve los partidos, que es entrenador y que también fue director deportivo del Elche, el argentino Mario Barrera, un auténtico estudioso del fútbol y que tiene, yo creo que un criterio muy atinado en sus opiniones, nos comentaba que para él el equipo y el Elche es un trasatlántico navegando entre pateras y que el peor enemigo del Elche es el propio Elche si se deja ir, algo que no cree que vaya a suceder porque conoce bien a Vicente Mir. Bueno, pues también le preguntamos a Mario Barrera, para él, ¿qué es mejor? Porque esto es algo que se puede producir. Al final de la Liga, ya sé que esto está por llegar, pero al final de la Liga, si puedes ser campeón, si llevas una buena marcha, una regularidad, ¿es mejor llegar en la última jornada porque llegas con una dinámica ganadora, ganando partidos y consigues el primer puesto en la última jornada para empezar el playoff? ¿O es mejor ser campeón faltando 4 jornadas y que te dé tiempo a preparar con tranquilidad ese playoff a costa de que el equipo pueda de alguna manera relajarse en esas 4 semanas? Lo que te decía antes, no sé si por ahí es mejor quedarse campeón 5 partidos antes de terminar la liga o llegar a la última jornada en tensión y quedarse campeón en la última jornada. Y tú como entrenador, si te dieran a elegir, ¿qué preferirías? ¿Tener ese margen de un mes para preparar mentalmente al equipo o prefieres llegar justito ahí a tope? No. Yo lo estoy analizando desde afuera, yo como entrenador, si faltan 10 partidos para salir campeón, salgo, porque nadie me asegura después que en el fútbol nadie te asegura que tú vas a ganar el siguiente partido, uh-huh, sea contra quien sea. Entonces, cuanto antes lo asegures, tú estás más tranquilo. Pero la dinámica, sí, el desarrollo de la competición te va a ir marcando las pautas de cómo ir dosificando, de cómo ir administrando la plantilla. Yo creo que en ese aspecto Vicente lo está haciendo fenomenal. El Elche, cuando hace un cambio, igual o mejora lo que hay. Yo creo, estoy convencido de que entre Nino, Benja, Sori, Cava y Lolo Pla van a terminar haciendo 60 goles, ellos 4 solo. Estoy convencido de esto. ¿Por qué? Porque se está viendo, están marcando, salen a gol o 2 goles por partido. Es mucha categoría para segunda B estos jugadores. Bien, ahora lo importante es que terminen con la misma ambición que han empezado la liga. Que acaben la liga con la misma ambición. Porque si tú analizas, el único que prácticamente ha jugado en segunda, a Benja yo lo conozco del Girona y del Barça B, yo coincidió conmigo en el Girona, sé lo que es, pero nunca ha tenido la cuota de gol en segunda A, también que ha tenido lesiones, el pobre y tal, pero por ejemplo como el año pasado en la Cultural, nunca ha tenido esa cuota de gol porque el escalón que hay entre la segunda B y la segunda A es muy grande, son 2 o 3 escalones, no es como segunda a primera. Aquí se nota mucho. Nino aquí es un jugador, es un lujo de jugador. Es el mejor delantero de la categoría. Está sobrado, te va a aprovechar el más mínimo error del rival. Va a aprovechar los espacios que en segunda A normalmente no te lo dan y en primera menos, pero en esta categoría marcan la diferencia y se van a hinchar a marcar goles. Eso es lo que está pasando. En el primer partido que jugó aquí el Elche y en Sabadell quizás le faltó un poquito de fútbol. Uh-huh. A mí, por ejemplo, Javi Flores me gusta mucho más, un poco más arriba que de pivote, porque es más determinante. Es un jugador que no solamente tiene gol, porque tiene un muy buen disparo de media distancia, tiene calidad para definir, pero tiene una muy buena visión de juego a la hora de meter un último pase. Y jugando más atrás, está un poco alejado, aparte pierde un poco de potencia. Uh-huh. Me gustó mucho Provencio, me gustó mucho los partidos que lo he visto, me gustó mucho con él. Y tiene variantes, tiene muchos recursos futbolísticos el Elche. Yo creo que no tendría que tener problema y yo creo que no va a tener problema para salir, para quedarse el primero de grupo, aún que su máximo rival va a ser el Mallorca, esté odiando al Hércules también, y no puede, o sea, puede competir porque hoy en día cualquiera te puede igualar, pero si ponemos en peso, en cuanto a calidad y a cantidad, las plantillas, el único que se puede equiparar al Elche es el Mallorca. Pues dicho por Mario Barrera, insisto, tiene su aquel. Entre los cuatro delanteros van a marcar más de 60 goles. Si siguen con este hambre, Nino es el mejor delantero de la categoría y no debe tener problemas para ser campeón. El único que puede equiparársele en plantilla es el Mallorca. Bueno, pues por cierto, hablando de equipos baleares, el encuentro correspondiente a la sexta jornada, Elche Atlético Baleares, ya tiene día y fecha. Domingo 24 a las 12 del mediodía. Está confirmado en la web de la Federación Española de Fútbol. El Elche todavía no tiene la confirmación oficial por fax, porque la Federación Española de Fútbol está instalada en el Pleistoceno, es muy moderna, y recibe las comunicaciones por fax y manda las comunicaciones por fax. A ello no les hables de algo que se llama correo electrónico y mucho menos redes sociales y todas estas cosas. Por fax, la Federación Española de Fútbol del ínclito Villar, 29 años en la poltrona, que parece que van a ser los últimos afortunadamente, pues no necesita remodelarse esta federación. Bueno, pues no ha enviado el fax. Muchos de vosotros, los más jóvenes, no sabréis ni lo que es un fax, pues hasta que no lo envíe por fax, no, el Elche no lo va a confirmar. Pero la web de la Federación Española de Fútbol está confirmado domingo a las 12 del mediodía, día 24 de septiembre, cuando acaba la campaña de abonos, Elche Atlético Baleares, domingo a las 12. Creo que es una buena hora que le gusta a la gente para luego un domingo irse ya de comida con la familia y con los amigos. Una pausita y continuamos. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 11:30, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Peña Deportiva Elche en el 101.4 FM. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Mármoles Formas y Reformas, Talleres JJ Linero, Food Coach 10 y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, vive la Liga con Marcador. Sí. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Desde Teleelche en Radio Marca nos puedes escuchar cada día en la radio. También a través de la aplicación de Teleelche. En TuneIn Radio, también en la aplicación de tu móvil, nos puedes escuchar. Y por supuesto vernos en Teleelche y en la nuestro portal multimedia, teleelche.es. Será por sitios para seguirnos. ¿Qué equipo va a poner el técnico para enfrentarse a la Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza? Pues está claro, viendo que Vicente Mir está rotando bastante al equipo, a pesar de que gane o golee. No olvidemos que, por ejemplo, hizo 4 cambios el otro día respecto a los que golearon en Zaragoza al Deportivo Aragón. También es cierto que de esos 4, 2 eran obligados por las lesiones de Golobar y de Tecchio. Pero bueno, aún así, igual si hubieran estado también hubiera hecho alguno más. Pero Mir no es un hombre de anclajes, de equipos fijos, de si algo funciona bien no lo toques. No, su filosofía es el que mejor esté entrenando hay que darle la oportunidad y me parece perfecto. Y sobre todo cuando está la Copa de por medio, pues refrescas más al equipo. Es normal. Y sigue la Copa porque el próximo miércoles, ahí es nada, Vicente Mir es consciente de que para pasar esa eliminatoria ya no le va a alcanzar, creo yo, con poner a 10 suplentes. Va a tener que apostar por un armazón titular importante para pasar ese partido en casa del Hércules, en el Rico Pérez. Hay mucho en juego, la rivalidad, el derbi, el orgullo de las aficiones, de las dos entidades con tanta historia, y luego también el premio del que pase le toca un primera, y no cualquiera, uno de los 6 europeos. Por tanto, yo creo que en Santa Eulalia, en Ibiza, va a volver a rotar. Tiene la duda del lateral derecho. Tecchio ya no estuvo el otro día por una rotura fibrilar, y yo creo que, teniendo en cuenta que no ha entrenado con el grupo en toda la semana, bueno, en toda la semana, ayer y hoy, porque el lunes y el martes tuvieron descanso, me da la sensación de que no lo van a forzar. Y ahí, bueno, pues tiene varias opciones. Desde Primi, que podría perfectamente jugar en ese lateral derecho, pasando por Corozo, si es que con una semana más hubiera cogido ya esos conocimientos táctico-técnicos que todavía le faltan y que físicamente también se haya puesto al mismo tono que los demás. En pocas palabras, que le encaje a Vicente Mir Corozo, que de momento solo en la Copa. Y la otra opción sería Iván Calero. Iván Calero, la prueba la pasó con nota en el Martínez Valero. Otra cosa es, en un partido donde las dimensiones del terreno de juego son mucho más pequeñas, 860 metros cuadrados menos mide el campo de Santa Eulalia del Río que el Martínez Valero, como para poner a un lateral derecho que no es lateral derecho, y ahí hay que defender más. es un interior zurdo que el otro día jugó reconvertido. Bueno, a lo mejor también el míster lo ve preparado para jugar. Yo por el orden pondría Primi primero, Siete que no está, Corozo e Iván Calero. En el centro de la zaga, pues no está Golobart, con lo que si no está Golobart, lo normal sería, en este caso, Gonzalo Verdú y Primi, o Adrián. Todo va a depender de la defensa para armar el equipo. Si pone a Adrián de central junto a Gonzalo Verdú, Peris entraría en el lateral izquierdo. Y en el derecho, lo dicho, Primi, o Iván Calero o Corozo. Pero hasta el momento no ha quitado a Adrián del lateral izquierdo porque le encanta a Adrián en el lateral izquierdo. Por tanto, pues yo creo que Primi jugaría de central junto a Golobart, perdón, junto a Gonzalo Verdú, y en el lateral derecho, pues ahí está la duda, o Corozo o Iván Calero. Por supuesto, José Juan en portería, en el centro del campo, Manuel Sánchez, Manolín, tiene hueco seguro. La otra opción, pues podría entrar Provencio, que viene fresco, aunque con un problemilla en el tobillo, pero está entrenando sin problemas, sin olvidarnos de otras opciones, como Diego Benito, que el otro día jugó de titular. Banda derecha Collantes, en la izquierda Javi Flores y arriba dos delanteros. Nino, y si el otro día jugó Benja, ¿puede ser Soricaba? Pues podría ser perfectamente. Insisto que las piezas las pone el míster y ahí es el que más acertado está, lo está demostrando. Adrián, un hombre sin duda muy polivalente en defensa, que está jugando de lateral izquierdo como el mejor y que además es central, reconocido también por él, pues reconocía que van a tener que adaptarse rápido al hándicap de las dimensiones del terreno de juego de Santa Eulalia y el césped sintético. Sí, es verdad que cambia mucho el tema de césped artificial natural, pero es eso, al final en este grupo el hándicap ese de los campos, cada uno va a sacar su mayor partido. Y ellos yo creo que con eso ganan un punto. Pero bueno, tenemos que trabajar y al final en cualquier superficie intentar ganar. Llegan con muchas ganas. Con muchas ganas, la dinámica la verdad es que está siendo buena y positiva y nada, seguir trabajando para que siga así la cosa. Bueno, se me olvidó, y viene a colación de la próxima pregunta que le hacemos a Adrián, hablar de la otra posibilidad, la que utilizó en Badalona, que no es para nada descartable, adelantar a Gonzalo Verdú de pivote en el centro del campo. Lo que pasa es que no teniendo a Román Golobart, pues claro, ya tienes ahí menos posibilidades en defensa. Si adelantas a Gonzalo Verdú, tienes que pasar a Adrián como central, que es su verdadero puesto, con Primi, lateral izquierdo Peris y lateral derecho Corozo o Iván Calero. Sería una defensa muy distinta a la habitual. Yo creo que es demasiado mover piezas. Si a ello unimos que con esta fórmula no le dio precisamente buen resultado en Badalona, que era césped artificial, adelantar a Gonzalo Verdú. El Elche perdió allí la primera parte 2-0, tuvo que rectificar en el segundo tiempo y le salió bien la rectificación a Vicente Mir. Pues hombre, a mí me parece arriesgado. Y a mí lo de siempre que un defensa juegue en el centro del campo, a mí jamás me ha gustado. Pero el técnico es el que tiene que decidir. Insisto que no teniendo a Golobart, adelantar a Gonzalo Verdú es modificar mucho la defensa, porque ya no de centrales ni Gonzalo Verdú ni Golobart. Sería Adrián y Primi, y luego los laterales tendrías que confiar en dos hombres que hasta el momento en la liga no has confiado, como son Peris a la izquierda y Corozo o Iván Calero. Le preguntamos, porque hoy ha hecho esa prueba, si piensa que él va a jugar de central si Gonzalo es adelantado. Esto quiere decir que el entrenador tiene jugadores que pueden jugar en bastantes posiciones y cada día, cada entrenamiento puede probar a jugadores para cambiar de posición o no, y al final estamos a disposición del entrenador para que él considere oportuno lo que tenga que hacer. Le decíamos que esa prueba no salió bien en Badalona. Sí, es como he dicho antes, que al final tenemos un equipo bastante completo y al final pues cambia dos o tres cosas y otra vez vuelve a funcionar el equipo. ¿Qué saben, qué conocen de la peña deportiva de su rival? Sí, durante la semana estamos viendo vídeos, estamos viendo cosas del peña deportiva y ese es un equipo que de su campo artificial no va a esperar atrás, sería las contras. Es un equipo que lo que nos dice el míster, que es muy difícil hacerles gol y tenemos que ser un equipo atrás bastante solvente y arriba pues la que tengamos intentar enchufarla. ¿Qué balance personal hace desde su llegada? La verdad que muy buenos, muy contentos. El equipo, el trabajo, la humildad que se está teniendo cada semana, cada entrenamiento. La verdad que el equipo lo está sabiendo llevar bien y es positivo. ¿Sería un error relajarse? Pues eso, al final está saliendo bien las cosas a principio de temporada, lo que dices tú, lo de golear, lo de meter bastantes goles, pero sabemos que van a haber partidos complicados que no van a ser de goleada y tenemos que estar atentos para ello. Por cierto, le preguntamos, ahora está jugando de lateral izquierdo y lo está haciendo francamente bien, y Mir tiene mucha confianza en él, en ese puesto. Le preguntamos a él dónde le gusta jugar más. Siempre he jugado de central. Yo siempre he sido central, pero hasta hace 2 años cuando fui al Toledo me empezaron otra vez a recolocar ahí de lateral izquierdo y mira, al final pues va a ser mi posición. Sí, me gustó. Sí, eso espero. Espero que mi techo aún no haya tocado mi techo. Te espera mejorar, que es lo que decía Mir, de este futbolista, que es un jugador que por su corpulencia coge la forma pasadas las primeras 4 o 5 jornadas. Sobre los más de 8.500 abonados que registra ya el club, camino de los 9.000, ¿qué le parece? Me parece algo increíble. Hablamos los compañeros que es una proeza bastante, bastante complicada de hacer, además en segunda B, viniendo de los problemas que ha tenido el club, de que la afición está un poco dolida, y es algo para los jugadores un soplo bastante bueno, porque vienes al campo y ves a la afición, ves que te animan desde el minuto uno, y es algo positivo, yo creo, para el club. Sí. Es muy bonito, sí. ¿En qué cambia para el jugador el césped artificial, las dimensiones más reducidas? En las dimensiones estamos acostumbrados a estar aquí en el Martínez Valero, que son de las más grandes que hay, por no decir la más grande. Y es eso, al final el artificial, el bote, el que si está regado o no, también cuenta mucho. Segunda jugada, balón directo. Yo creo que al final va a ser un partido más rocoso, más complicado que vistoso en sentido del toque. ¿Se han ganado el respeto de los rivales por las goleadas? No, ese respeto yo creo que el Elche siempre lo tiene, más bajando de segunda B. Pero bueno, nosotros tenemos que tener esa humildad, ese trabajo de cada partido, cada entrenamiento, afrontarlo como una final y ya está. ¿Y piensa que al ser líderes les tienen todavía más ganas los equipos? Al final van, cuando juegas contra el primero, ahora mismo vamos nosotros primeros, las ganas que tienen ellos de ganar al primero es mayor, y si es el Elche, pues mucho más. Pues sí, la verdad es que ahí no hay duda. Siempre se le tiene ganas a un histórico como el Elche, y encima si es líder, pues ganas y respeto, las dos cosas. Bueno, el que ayer mostró ganas es el Elche ilicitano de José Luis Tachiari, jornada intersemanal, cuarto partido de Liga, y arrancó un punto muy valioso porque en el minuto 90 perdía por 3-2. Un Elche ilicitano que se había adelantado con el gol de Javi Salinas en el minuto 34, luego le empataban a 1. El 1-2 lo conseguía de nuevo Javi Salinas en el filo del descanso. Luego empataría Cristian Torres, el jugador del conjunto de Paiporta. En dos ocasiones marcaría hasta el 3-2, el empate y el 3-2. Y en el minuto 92, Ibrahim ponía el 3-3 en el marcador. Con lo que, bueno, a veces este punto se puede considerar como una victoria, ¿no? Empatar en el tiempo de descuento. La cuarta jornada para el Elche ilicitano de José Luis Tachiari, que va de menos a más. Aquí lo dejamos. Como siempre, un verdadero placer. Mañana volvemos con la última hora ya de este partido en Santa Eulalia, en Ibiza, entre el Peña Deportiva y el Elche, y la agenda deportiva para el fin de semana. Que paséis una feliz tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.